Estamos en comunicación telefónica nosotros aquí con quien es titular del sindicato SUTEBA a nivel general Sarmiento, José Paz, San Miguel y Malvinas, Eduardo Caprarulo. ¿Cómo estás? Daniel Semana te saluda, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos cómo se están preparando las medidas de fuerza para este próximo miércoles. Bueno, en principio estas medidas de fuerza son parte de un plan de acción que viene desarrollándose de manera conjunta en los tres niveles, tanto en el provincial, en el caso de SUTEBA y el Frente Gremial Docente Bonaerense, en el plano nacional de CETERA, porque hay muchas provincias, como bien vos describiste, con distintos niveles de conflicto, y también en el plano nacional con la CTA y un montón de organizaciones y gremios, que la semana que viene vamos a estar confluyendo en la marcha federal que va a concluir en Capital Federal con cuando lleguen todas las columnas en una gran movida. Así que digamos que nos estamos preparando como para una gran actividad en lo que tiene que ver con los próximos 10 días. ¿Hay algún tipo de respuesta del gobierno de Vidal a esta situación? Sabemos que la discusión sigue abierta, pero bueno, hasta el momento no ha habido, bueno, por lo menos no ha trascendido ningún tipo de respuesta favorable a los reclamos. No, inclusive vos detallabas recién el tema de José Cepaz. Con Cepaz además venimos a hacer un paro distrital en función de la situación del no cobro de docentes, pero también de la... ya no hay forma de describirlo o calificarlo, la situación que también pasa en las escuelas. Hay muchísimas escuelas, entre las cuales también ha estado su instituto terciario, el 36, con situaciones de no clase, producto de esta estructura. El otro día acompañamos a las escuelas técnicas, tanto la 1 como la 2, por el tema de a los alumnos y padres, al consejo, en reclamo de la cantidad y la mala calidad de la comida que reciben chicos que están todo el día en la escuela, como son chicos de escuelas técnicas. Estamos hablando de escuelas técnicas que entre las dos suman una población cercana a los 3.000 alumnos y que funcionan los tres turnos, o sea... Estamos hablando de escuelas grandes e históricas del distrito de José Paz, donde inclusive, por ejemplo, la técnica 2 no tiene ni siquiera una cocina para que los chicos puedan hacerse sin, y teniendo en cuenta que se han presentado distintos proyectos para que esto se realice y no se puede concretar. Y la verdad que de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, respecto del tema del cobro, la Dirección General de Escuela, o sea, Fino Chiaro, que salió la semana pasada por los medios minimizando la cantidad cuando ni siquiera tienen en claro. La verdad es vergonzante que el funcionario no tiene ni siquiera en claro cuál es la situación, que se la tenemos que dar la información nosotros. Confían en este consejo escolar, que es el nuevo consejo escolar que miró para el otro lado durante meses, 4 meses, que se fuera aglutinando docentes que no cobraran el distrito, más los problemas de la escuela que ya son de vieja data. Confía en ellos para que hagan la carga que corresponde al cobro. Nosotros desde ya estamos diciendo que no le creemos y hacemos responsable al gobierno provincial en confiar en el Consejo Escolar de José Paz, que se ocupe de que los docentes cobren el mes que viene. Creemos que va a volver a pasar la misma situación y vamos a tener docentes sin cobrar, producto de justamente de confiar en quienes no se hacen cargo ni se hacen responsables, ni hacen bien la tarea, porque realmente no tienen el personal formado ni idóneo para poder hacerse cargo de esto, ¿no? El día de la marcha en José Cepaz, ¿estaba cerrado el Consejo Escolar, Eduardo? Sí, ya es parte de las manchas de este Consejo, que cada vez que marchamos o hacemos una movida al Consejo Escolar, repentinamente aparece una desinfección del consejo, por lo cual está cerrado. Sí. La señora Paola De Nucci elige siempre esconderse de los problemas, en vez de hacerle frente y hacerse cargo como debería, porque fue votada por la comunidad de José Paz para esa responsabilidad y ocupa el lugar de la presidencia. Sin embargo, no termina nunca de hacerse cargo de los problemas. Por último, y agradeciendo estos minutos como siempre, Eduardo, ¿recibieron una amenaza por correo electrónico? ¿No se metan con el gobierno, un correo electrónico que llegó al sindicato? Sí, hemos recibido una amenaza así directa, producto de esto. No es la primera vez que pasa, ya nos han pasado varias al respecto. sentido, pero bueno, es parte, sabemos, de dos cosas. Una, el tema de del accionar de determinados grupos que quieren de alguna manera callar y cercenar lo que tiene que ver con la lucha por los derechos. Nuestro sindicato no es la primera vez que lo ha recibido, tanto a nivel local como a nivel de estas manos anónimas, porque además utilizan productos de la red, como vienen siendo costumbre ahora, lo que denominados trolls, que es difícil rastrearlos, identificarlos, pero bueno, es parte de lo que hemos recibido. Nosotros obviamente tomamos los recaudos y lo que primero hacemos es denunciarlo públicamente, porque bueno, lo que están haciendo es lisa y llanamente querer amedrentar no solo a nosotros sino al conjunto de los trabajadores, porque en realidad nosotros somos una organización, pero cuando se hace ese tipo de ataque se le hace al conjunto de los trabajadores, a los conjuntos de la docencia y también a los propios chicos, digo, porque a los chicos de la comunidad educativa, a que no hagan planteos de reclamos que son absolutamente justos, porque sí, no es que estamos haciendo cosas locadas. Por ejemplo, en el caso de José Paz, 4 meses con problemas de cobro, el último mes que fue lo que motivó el paro, o sea, nosotros ocupándonos de ir a La Plata a hacer lo que no hicieron ni el Consejo Escolar ni la Chocal de Escuela, llevando los contralor y los datos de cientos y cientos de docentes para que puedan cobrar. Y bueno, ya cuando uno ya se cansa, porque de tanto reclamar y decir que van a solucionarlo y no lo hacen, tenés que llevar a la medida que hacemos. La verdad que no es producto de cuestiones antojadizas ni caprichosas ni políticas, sino simplemente reclamando lo que es justo, no es otra cosa. Bien, Eduardo, te agradecemos estos minutos. Vamos a volver a charlar seguramente posterior a al paro del miércoles y previo a la marcha federal. Un abrazo grande. Permitime decir una última cosita. Sí, por supuesto. Este miércoles a las 17:30, acá en la sede de la CTA Regional, en ruta 8, 4127, estamos convocando a todas las organizaciones, agrupaciones e instituciones que quieran participar de la marcha federal con su reclamo para articular y para poder armar algo para que sea todo lo que queremos y llevar la masividad de los reclamos que hoy hay y muchos. Perfecto, entonces el miércoles a las 5. Sí, 17:30 en la sede acá de la CTA Regional. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo, Eduardo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.